un festival el fin de semana para el sábado en el Palais de Glass, que exacto. Después les vamos a contar, van a estar todos ahí. Así que, bueno, tenemos eso y vamos a estar escuchando rock nacional. Hoy va a haber, sí, a puro rock nacional, Los Piojos, Luca Prodan, Divididos y bueno, y demás. Qué buena cositas. Música. ¿Cómo le va a nuestro operador, Dani? ¿Cómo anda? ¿Muy bien? Está con los pelos volados hoy, ¿no? Sí, se ve que lo agarró la lluvia por ahí en algún trayecto, ¿no? Sí, nos dicen que sí. Así que bueno, entonces saludamos así a todos los oyentes y nos vamos con nuestro primer temita, Los Piojos. Ay, ay, ay. Por la calle como procesión, Bueno, seguimos en De la Boca para Afuera hasta las 21 horas, acá por FM Riachuelo. Y ahora en nuestro bloquecito Afinando el Lente, vamos a hablar con Miriam Pelazas, coordinadora del Observatorio de Discriminación en Radio y Televisión. ¿Estás ahí, Miriam? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vale? ¿Cómo estás? Acá también está Mariana Moris, que te saluda. Hola, ¿qué tal, Miriam? Hola, ¿qué tal? Bueno, Miriam, te llamamos porque nosotras, este es un programa sobre economía popular y comunicación también, y queríamos charlar con vos respecto del trato, del tratamiento de los medios de comunicación respecto de los distintos temas que tienen que ver con lo popular, ¿no? Por ejemplo, con Lugano, con todas las problemáticas sociales. ¿Cuál es el tratamiento que vos, ustedes, desde el observatorio, ven que tienen los medios de comunicación? Sí, yo haría una primera discriminación justamente en el sentido positivo de decir separación, digamos, que no son todos los medios. Claramente, cuando hacemos monitoreos podemos establecer una diferencia, por ejemplo, que esto no pasa con la televisión pública y tampoco con otros canales. La verdad es que, por ejemplo, cuando hicimos un informe sobre la ocupación de el Parque Indoamericano, ahí la verdad que la cobertura fue xenófoba en algunos canales. De esto tenemos que decir, en ese momento fue C5N la cobertura más zarpada, claro. Digamos, con aspectos claramente de oposición entre los ocupantes, a quienes los llamaban directamente ocupas, aparecía ocupas con K. Entonces, esa era una palabra que aparecía, por ejemplo, en todos los canales, y ahí más deliberadamente ocupas. En Canal 13 también aparecía, en TN también ocupas con K, pero era el tenor, digamos. No se cargaban las tintas en que gran parte de esas personas fueran bolivianas, como si C5N, particularmente en un programa como el de Feynman, digamos. Después de las coberturas hechas así más de forma monitoreo, muy muy abarcativas, que hicimos a lo largo de estos años del observatorio, que tiene 7 años de existencia, una que fue la peor y la que en general todos los medios, con alguna que otra excepción, que excede a la televisión pública, sino también en ese marco el Canal 9 no había ejercido realmente una discriminación al nivel de los demás. Es cuando se cubrió lo que se llamó el conflicto del campo. Ahí esa manifestación que se había hecho como el primer importante cacerolazo que tuvo el gobierno, digamos, en el 2008, en marzo del 2008, y que después el grupo de Lía llegó a la plaza. Bueno, se cubrió de una manera también muy impresionante en relación a se tienen que ir los vecinos, los ciudadanos, la gente tranquila, porque vienen los violentos, los piqueteros, quitándoles toda cuestión en relación a la ciudadanía, como si unos fueran ciudadanos y otros no. Y cuando hablamos de ciudadanía es, bueno, quitarles todos los derechos, ¿no? Para contarles a los oyentes que esto es importante, contanos un poco qué es el observatorio, quiénes lo integran y, bueno, cómo funciona. Sí, perfecto. Somos 3 organismos del Estado que estamos coordinando acciones en torno a producir informes, que lo que tiene de importante es que más allá de difundirlos a la comunidad, digamos, podemos vincularnos con los medios y en algunos casos ellos pueden retractarse respecto de lo que han cubierto, de sus discursos discriminatorios. Estos organismos justamente son el AFCA, que es quien coordina el observatorio. Yo soy asesora de trabajo en el AFCA, digamos, coordinamos desde allí, pero también a nosotros nos asesoran, claramente porque esto es un observatorio de discriminación y no de otros aspectos que tienen que ver con los discursos en los medios. Como decía, que ver con la discriminación, el INADI es uno de los asesores fundamentales, y también el Consejo Nacional de las Mujeres, porque lo que primero fue una hipótesis, que realmente las mujeres eran un grupo particularmente vulnerado en sus derechos en los discursos televisivos y radiales. Bueno, a lo largo de los 7 años que tenemos de existencia, la verdad que no hay un año donde no aparezca en primer lugar esa discriminación, ¿no? Hay una naturalización absoluta en torno a que sobre este grupo, que ni siquiera es un grupo menor, ¿no? Digamos, es un grupo mayoritario. En otros momentos se hablaba de minorías, bueno, las mujeres no conforman una minoría. Hoy igual ese término está perimido, igual que el término tolerancia, ¿no? Que hay que ser tolerante con las minorías. Así hoy ya no se habla en cuando estamos hablando de estos derechos, pero realmente el tratamiento que merecen las mujeres sigue siendo en muchos medios absolutamente estigmatizador y discriminatorio. Y miren, una pregunta, ¿cómo definen ustedes la discriminación? Digamos, ¿en qué casos, cómo detectan, digamos, en qué situación se estaría tratando de un caso de discriminación y en qué caso no? Digamos, ¿cómo han definido ustedes esa cuestión? Sí, está bueno porque, por ejemplo, cuando estábamos hablando de este tema que justamente con el perfil del programa tiene mucho que ver, de las coberturas que se hicieron y que donde aparecen aspectos xenófobos, justamente algunos directivos de canales nos decían en el momento que nos reunimos con ellos, justamente por la cobertura del tema del campo, ¿no? Decían, bueno, pero esto para mí es descripción, hablar de que llegan los piqueteros es descriptivo, no es discriminatorio. Y si fuera así nomás, uno podría decir, bueno, hay algo de descripción. Lo que pasa es que era siempre la gente, por un lado, y otra vez los piqueteros por el otro. Cuando alguien de un grupo se autodenomina de una manera, es decir, por ejemplo, soy un puto peronista, pertenezco a la agrupación de putos peronistas, bueno, se está definiendo, no hay nada en torno a eso que tenga que ver con la discriminación. Uh-huh. Ahora bien, sí, alguien de afuera dice los putos peronistas o los putos solos no tienen derecho a, bueno, ahí hay una clara discriminación. Uh-huh. Entonces, traduciéndolo esto al caso de donde hablábamos con los directivos, deja de ser una descripción cuando vos decís, como dijo un afamado periodista de Canal 13, acá las cosas cambiaron, el gobierno tiene que percibir que las cosas cambiaron porque acá se manifestó gente de clase social media y alta. Acá se manifestó gente de tez blanca. Uh-huh. Digamos, cuando vos estás diciendo eso, no estás describiendo una situación. Estás valorando y estás dando una clara subordinación de algunas personas frente a otras, y justamente también lo que tiene que ver con eso es cuando son grupos dominantes valorados frente a otros grupos que históricamente han sido subordinados. Tienen que ver con eso también, porque muchas veces, por ejemplo, cuando vamos a las charlas, sobre todo en los ámbitos que tienen que ver con publicidad, nos dicen, bueno, a ver, primero que nada, acá somos 10 muchachos frente a 50 mujeres, somos discriminados. No, es una descripción, una vez más, ahí no hay ninguna discriminación. Claro. No hay un grupo hegemónico que sean las mujeres frente a los varones. Puede ser que eventualmente en la charla puedes decir, uy, están hablando más las mujeres que los varones. Uh-huh. Pero históricamente las mujeres han tenido menos derechos, los siguen teniendo en algunas sociedades. Uh-huh. En esta sociedad, en algún sentido, podemos decir, bueno, hay una presidenta mujer, está la ley de cupo, hay un montón de conquistas que se han conseguido. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en los medios todavía siguen siendo estigmatizadas, las mujeres son las que deberían hacer tal cosa, son las que hacen tal otra, son las que se cosifican. Bueno. Claro, en ese aspecto te quería preguntar de la cosificación, ¿no? De los cuerpos, que es algo que en la televisión por lo menos es permanente, ¿no? Las mujeres parecería que no pueden, digamos, estar en pantalla sino en algunos casos, ¿no? Obviamente en otros no, pero si no muestran sus cuerpos, sus partes, esta cuestión. Por ejemplo, se me ocurre algún caso así que el periodismo deportivo, ¿no? Sí. Que ahora la mujer empieza a tener lugares, ¿no? De que antes no eran solo varones en la conducción de programas o en las notas y demás. Buenísimo, uno dice, bueno, está ampliando, la mujer está. Ahora siempre son mujeres que o son divinas o están en minifalda o están de alguna manera. Y uno dice, bueno, esto no sé si es discriminación, pero es como algo que es raro, por lo menos. Sí, no sé si es discriminación, pero efectivamente siguen muchas de ellas estando colocadas en un lugar de que sabe, se la puede escuchar, pero a la vez es necesario que decore un poco la situación. Uh-huh. De hecho, en ese sentido es interesante la reflexión de Ángela Lerena, de Canal 7, que de hecho es la periodista que no fue al Mundial, que hasta último momento iba a ir ella al Mundial, y claramente no fue por una decisión en torno a que era preferible que estuviera cubriendo el campo un hombre. Uh-huh. Ahora bien, ella es la que estuvo después en 678 y en muchas entrevistas que se le hicieron ella decía, bueno, lo que le costaba haber llegado, pues una chica muy mona en particular, uh-huh, y tiene un cuerpo que podría ser perfectamente cosificado en los términos que lo exige la tele. Claro. Y sin embargo ella decía, bueno, que exigía vestirse de la forma que ella se sintiera bien, digamos, sino para mostrarse y ofrecerse, y que esto efectivamente le llevó a que le hubiera costado más llegar a donde llegó, o sea, que podría haber encontrado un atajo claramente. Uh-huh. Como que hoy, a diferencia de otros momentos, pueden llegar, pero que hay atajos para llegar, y esos atajos no los tienen los hombres, o por lo menos no los tienen de esa manera, tal vez tienen otros, ¿no? El conocer a fulano, mengano, eso también existe, pero no en este punto. Y de hecho, sí, para la cobertura importante, aún Canal 7, que es interesante que multiplique las voces de mujeres y demás, realmente para la cobertura del Mundial llevó solamente a una mujer. Claro, claro, claro. Bueno, Miriam, para ir terminando, te quería preguntar si sos optimista, digamos, respecto de estos cambios en que ustedes están proponiendo a los medios, digamos, a partir de la ley de medios, si viste cambios y si sos optimista o no respecto de la posibilidad, sobre todo en los canales que no son públicos, ¿no? En el sector privado. Sí, yo lo que creo es que, por ejemplo, cuando el observatorio se encontraba en una reunión con los responsables de discursos xenófobos o de sexistas, nos prestaban atención, pero era más como, bueno, a tratar de estar en la línea de lo políticamente correcto. Y ahora, al tener las herramientas que en la ley claramente lo establecen los artículos que se basan en estas leyes que tienen que ver con los derechos humanos, les queda, viste, es otra cosa que esté escrito con la letra de molde de la ley. Claro. Digamos. Entonces, de alguna manera, o por miedo a la sanción, o por lo que sea, aunque no haya sanción, digo, este no es un espacio de sanción, es un espacio de recomendaciones y que trabajamos con los cambios culturales y demás. Claro. Pero, digamos, sobrevuela algo que hace que algunos se ajusten un poco más o reparen en eso, y también lo que es cierto es que los reclamos que nos llegan, que nosotros podemos hacer informes a partir de lo que observamos cada uno de los representantes del observatorio en cada uno de los tres organismos que los componen. Uh-huh. Pero también muchos de los informes parten de lo que nos llega de los reclamos de las audiencias. Uh-huh. Y lo que es cierto es que cada vez las audiencias están más, no solamente más activas, sino más informadas. Y mucho tiene que ver con haber leído la ley. Digamos, cuando recibíamos reclamos hace 5 años, tal vez eran de los especialistas. Nos escribía mucha gente en las universidades, en fin. Ahora hay muchos ciudadanos que no tienen que ver necesariamente con los medios, que no están tan al tanto de eso, pero sin embargo han leído la ley y se nota por la fundamentación de sus reclamos, y eso es muy interesante. Bueno. Eso me hace ser optimista. Ahora bien, determinadas coberturas que vemos a diario me bajan un poco el pesimismo también, pero a futuro, si vas a preguntarse a futuro, sí, soy optimista. Buenísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación con el programa y la felicitamos obviamente por el trabajo que vienen haciendo, que es genial. Y bueno, ya nos comunicaremos en otra oportunidad. Bueno, gracias y la felicito por el programa, que hace mucho está gracias. En el aire. Gracias. Abrazo grande. Chau, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando entonces con Miriam Pelazas, coordinadora del Observatorio de la Discriminación en Radio y TV. Sí, sí, compañera de la AFCA. La tengo cerca siempre y la verdad que el trabajo que hacen es muy interesante, muy muy piola. Claro, o sea, es muy como positivo. Un ámbito de recomendación. Ahí exactamente, sí, hacen recomendaciones a los canales, a las agencias de publicidad, reciben, como ella contó, los reclamos desde las audiencias, las personas escriben. Hay una dirección que ya la vamos a pegar en nuestra página de Facebook, la voy a buscar y la vamos a pegar para los que quieran. Y quieran, y mandar aparte sus observaciones sobre los programas, digamos, ¿no? Sobre el tratamiento discriminatorio en los programas de radio y de televisión. Pueden escribir ahí y hacer sus consultas o sus sugerencias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a la tanda y seguimos con más de La Boca para Afuera en un ratito. Pinturerías Quinquela, el color de nuestro barrio. En La Boca y Barracas. Servicio, calidad y los mejores precios. Encontranos en nuestros locales de Avenida Almirante Brown, esquina Aristóbulo del Valle, y en Avenida Monte de Oca, esquina Villa Pan. O por teléfono al 4-362-5354 o al 4-307-0544. Mejoramos todos los presupuestos. Pinturerías Quinquela, el color de nuestro barrio. La Posta de Antonio, la mejor parrilla boquense está en Barracas. La Posta de Antonio, La Madrid y Jovellanos, las mejores carnes y achuras del mundo cerca de tu casa. Los domingos al mediodía, cordero patagónico, nivel de primera, precio cuidado y calidad. Además, promoción de parrilla libre, gran variedad de vinos. Acércate y disfruta. La Posta de Antonio te espera, atendida por sus dueños. La Posta de Antonio, La Madrid y Jovellanos. Reservas al 4-302-8062. Rompe el cerco. Muchos pueblos de América están maduros para la revolución. No solamente los que hoy ya han comenzado su lucha. Hay algunos que no la han comenzado todavía y que sin embargo están afilando pacientemente sus machetes. Saben que el imperialismo norteamericano intervendrá en América. Pero saben también que cuanto más frentes simultáneos se abran, más difícil será la lucha. Así cada pueblo que inicia su lucha empieza también a cavar la tumba del imperialismo y debe merecer todo nuestro apoyo y todo nuestro aplauso. Comandante Che Guevara. Para alcanzar los cambios revolucionarios significaba articular, combinar, complementar distintas maneras de cómo acumular fuerzas para ese destino. Complementar en cada momento la pelea de lo institucional, pero también el rol indispensable e insustituible del movimiento de masas, de la organización popular. Lito Borello, coordinador nacional de la organización social y política Los Pibes. Compañero, responsable de la Escuela de Formación Política y ex ministro de Gobierno de Bolivia, Alfredo Rada. ¿Qué vamos a construir? Vamos a construir regímenes de capitalismo de Estado. Vamos a movernos dentro de los límites del propio capitalismo. Hoy que el capitalismo está en una crisis global, creo que debemos trabajar, acelerar este nuevo modelo económico de desarrollo. Creo que ese es el gran debate entre estos procesos que se están dando en Sudamérica y en Latinoamérica. Este nuevo modelo de desarrollo debe considerar lo que es el interés de las mayorías. Es decir, no estamos pensando en un modelo de desarrollo que beneficie a unas pocas oligarquías, a sectores que controlan el capital financiero, el capital agroindustrial, el capital industrial. No. Estamos hablando de grandes mayorías, ¿verdad?, que tienen un conjunto de reivindicaciones y demandas que hay que atenderlas desde los gobiernos, y justamente creo que ahí es que me parece se puede dar esta construcción de un nuevo modelo económico que reemplace al neoliberal. Visto con las compañeras como una manera de educar y aprender con ellas. Y sobre todo porque creo en un proyecto nacional y popular, en el proyecto de la patria grande. El proyecto de confrontar un modelo egoísta y completamente individualista que saquea de hambre a nuestra patria contra otro modelo que es de justicia social y de liberación. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Ahora, quizás se quedó corto. Porque en verdad el imperio yanqui ha inundado el mundo, no solo América, el mundo de miseria, de guerras y de muerte, a nombre de la libertad. Superman, Superman, Batman, no sé cuántas cosas más. La señora que se va al mercado, el señor que viene de allá, y ese niño que está jugando, y la tarde que quiero abrazar. Pantequi, pantequi, pan de la boca para afuera. Seguimos en De la Boca para Afuera hasta las 21 horas. ¿Cómo le va, doctora? Con una compañera. La Tana Vasigalupo entró, abrió la puerta, tranquila, y justo estábamos abriendo este bloquecito del programa. Bueno, entonces, les decía, seguimos en De la Boca para Afuera hasta las 21 horas. Nos pueden llamar a los teléfonos de la radio, al teléfono de la radio para oyentes, 4301-6451. Pueden buscarnos en Twitter como arroba la boca para afuera y en Facebook en De la Boca para Afuera. Pase, doña, acá. Buenas tardes, ¿cómo le va? Ya que estamos, la Tana Vasigalupo nos da un beso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo que vos? Te quiero dar un teléfono. ¿Ah? Por si quieren llamar para salir, para hablar con ustedes al aire, tienen que llamar al 2204-8616. ¡Qué bueno! Porque el 4301 es el de la oficina de producción. Perfecto. Por eso recién entré, porque las estaban llamando a ustedes. ¡Ah, estás llamando gente! Sí, ¡qué barbaridad! Un llamado para ustedes, por eso te aclaro. 2204-8616 es el teléfono de acá. Perfecto. Y pueden salir al aire. Ahí lo ponemos también en el Facebook. Gracias, Tana. Hasta luego. Bueno, entonces, el teléfono para oyentes es el 2204-8616, acá de FM Riachuelo. ¿Y qué tenemos? Ahí mi compañera Mariana está, no sé qué está pergreñando, hablo con el operador, está hablando por teléfono. Ah, perfecto. Bueno, entonces les voy a leer, ya que estamos, algunas obritas que tenemos como siempre. Y como no tenemos consigna y somos recopadas, pueden mandar sus mensajes por Facebook. ¿Qué hay para el sábado? El sábado hay una obra muy linda de Federico García Lorca que se llama Mariana Pineda, Al aire, la libertad. Que se da en el Teatro El Tinglado, en Mario Bravo 948, y es los sábados a las 17 horas. Es un horario piola. Perfecto. Mariana Moris me hace señas. ¿Cómo bueno, le va? Estamos muy contentos. Recibimos un llamado telefónico al aire. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Hola, repetinos tu nombre. Mi nombre es Oscar Mamone. Sí. Soy profesor de la escuela número 13, República de Chile, escuela de adultos. ¿Acá estamos del barrio acá de La Boca? En el barrio de La Boca, sí. Ajá. Suárez, entre Randarias y Avenida Patricio. ¿Acá cerquita? Acá, sí, seguro. Seguro. Y bueno, estamos trabajando con los netbooks y los alumnos acá se están todos escapando porque tienen mucho miedo de salir al aire. ¿En qué clase están? Es escuela primaria. Ajá. Acá concurren alumnos de 15 años hacia adelante. Tenemos adolescentes y gente mayor que viene a tratar de progresar en sus estudios y terminar la escuela secundaria, y estamos tratando de ver cómo continuar en la escuela secundaria. Qué bueno. Los adolescentes en secundario, los adultos en algún CEN. Está muy bien. Y una preguntita, bueno, ¿y qué están usted da clase de alguna materia en particular o es integrador? Matemática, lengua, ciencias sociales, y también ciencias sociales. Ah, qué hola. Bueno, ¿y podemos hablar con alguno de los estudiantes? Mire, primero voy a pasar con la directora que acaba de entrar acá. porque le fueron a avisar que estamos con la radio. Bueno, muy bien. Bueno, la señora Mariana. Mariana. Un gusto. Ah, tocaya mía. No, después pásenos bueno. de vuelta. Después queremos hablar de vuelta con usted para seguir charlando. Bueno, cómo no. Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Un gusto, un gusto. Estamos muy contentos de que hayan llamado a la radio para poder tener una conversación. Nos parece interesantísimo que se dé esto. Sí, seguro, porque además está bueno que la comunidad sepa que estamos acá, que puedan ir insertándose, porque pueden venir también a hacer los cursos, yo estaba en la dirección, no sé qué hablaron ya con ustedes, así que... Sí, estábamos conversando un poquito de la escuela, no llegamos a preguntarles cómo nos conocían acá a la FM, cómo fue, o sea, nos contó que estaban trabajando con las netbook y que estaban haciendo una prueba escuchando la radio, y bueno, así que bueno, nos gustaría saber eso, si cómo conocieron la radio, cómo es que contactaron este espacio. Bueno, nosotros hace unos 15, 20 días atrás queríamos buscar formas de difundir la actividad que hacemos aquí en la escuela. Ajá. Entonces, bueno, supimos que estaban ustedes y bueno, ya estábamos pensando en poder contactarnos. Qué bueno. No bueno. sé para ir a chamar con ustedes, pero bueno, Oscar ya se nos adelantó y ya se puso a trabajar con los chicos. Bueno, sí, nos encantaría que vengan, pero bueno, ya que estamos, contanos qué sí, actividades puede hacer la comunidad o qué actividades hay ahí para los distintos grupos del barrio. Sí, bueno. Nosotros acá tenemos cursos especiales de tejido y artesanía, ajá. de inglés en un primer nivel. De computación tenemos dos niveles y de electricidad también. Qué bueno. ¿Y la gente cómo se puede inscribir? La gente viene acá hasta la escuela y lo inscribimos nosotros, tomamos el teléfono para después recordarles bien cuando empiezan las clases. Si bien la inscripción es durante todo el año, ya a esta altura del año por ahí es menos la cantidad de gente que ingresa. Pero bueno, se pueden venir a inscribir. Y en las clases de inglés o de computación se pueden inscribir, charlar con los profesores y ver si están en condiciones, si no, ya los tenemos registrados para el año que viene. Está muy bien. Bueno, sepan que pueden sí. también acercarse a la radio, que estamos acá en Suárez 421, todos los lunes, de lunes a viernes, de 17 a 19 hay un programa acá de la propia FM Riachuelo que se llama Rompe el Cerco, así que pueden acercarse para concretar alguna entrevista en persona y bueno, tener este espacio como un lugar permanente para ir difundiendo las actividades de la escuela. Ay, buenísimo, muchas gracias, la verdad que está bueno porque la radio la escuchan la gente de la zona y la verdad que está bueno que también sepan que está esta escuela y hay otras más donde tenemos adultos mayores de 14 años, adolescentes, y que realmente la escuela es un lindo lugar donde podemos encontrarnos y poder desarrollar las actividades que cada uno desee. Buenísimo. Así que, bueno, nosotras también, o sea, estamos a disposición, nosotras estamos los martes, todos los martes de 19 a 21 horas, así que también podemos arreglar para que vengan y charlar un ratito acá, en el programa. Oh, buenísimo. Vamos a organizar entonces una salida con los chicos de acá de ciclo, así nos vamos a conocer. Buenísimo. Bueno, así que no sé si será posible conversar con alguno de los chicos, así dos minutitos, si se anima alguno. Te paso con Oscar nuevamente. Dale. Te paso con Oscar nuevamente y lo charlas con él. Bueno, si alguno muchas de los gracias. Chicos se anima. Buenísimo. Un gusto. Igualmente. Saludos, hasta luego. Chao. Hasta luego. Hola. Sí. Bueno, acá estoy con Carlos, que se anima a contar por qué viene a la escuela. Muy bien, vamos Carlos. Carlos es un chico que vino durante varios años, empezó y abandonó. Y ahora que tiene, ¿cuántos tenés? ¿19? Tiene 19 años y está esperando un bebé, va a ser papá, se ha vuelto responsable y está totalmente convencido de terminar la escuela. Qué Te paso con Carlos. Dale. Uh-huh. Hola. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos con Valeria y Mariana, que soy yo. Así que, sí. Bueno, un gusto hablar con vos. Sí. ¿Conocías la radio? ¿Conocés la FM Riachuelo? Sí, sí, la conozco. Ah, vos vivís por acá también, por el barrio. Sí, sí. Ah. Vivo cerca. Está bien, está bien. Bueno, ¿y cómo te trata la escuela? Muy bien, tengo una profesora buenísima, por suerte. Qué bueno. Me ayuda mucho. Qué bueno. Bueno, ¿en qué parte estás del ciclo? El ciclo tercer año. Tercer año. Ah, espectacular. Buenísimo. Buenísimo. Sí. ¿Y qué están viendo ahora? Ahora estábamos viendo lo de la radio. Estábamos escuchando. Ah, están escuchando la radio. Bueno, buenísimo. Sepan que es un espacio abierto, que la radio es una radio comunitaria, que tiene algunos programas y tiene todavía varios lugares para ocupar todavía. Así que, bueno, si hay algún grupo que le interese hacer radio, tiene que acercarse, porque acá hay cursos de radio para aprender a operar. Están ahora en este momento desarrollándose por las tardes. Mañana, acá me están vamos a decirle a la Tana Gacigalupo acá de la radio que dé bien la información para aquellos que se quieran sumar a los cursos. A ver, Tana, buenas tardes. Acá estamos en comunicación con la escuela de adultos de acá de La Boca. Hola, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente a todos y a todas. Ay, bueno, este aparato no funciona, que tengo puesto, pero vení, no importa. Toma. Suele suceder. Ahí va. Hola, ahí va, sí. Bueno, hay cursos de radio, actualmente se están haciendo cursos de producción integral de radio y cursos de operación de radio, que sería todo el que maneja para salir al aire, pone la música y todos esos temas. Enseñan edición, armado de spot. Es bastante amplio y bueno, los cursos de producción se dan lunes y jueves por la mañana de 9 a 12 o martes y viernes, lunes y viernes por la tarde de 17 a 20 aproximadamente. Y los de operación se dan los martes o los jueves de 17 a 21 horas. Así que si quieren acercarse, los esperamos en Suárez 421, en la planta alta. Esta es una organización social y política, es la Organización Social y Política Los Pibes. Y bueno, todos son bienvenidos, así que cuando quieran acercarse, se vienen y charlamos un ratito. Bueno, dale. Gracias. Bueno, Carlos, entonces, bueno, nos alegra que estén ahí, que el profe se haya tomado la iniciativa de escuchar y de llamarnos. Así que, bueno, no sé si nos querés contar algo más, Carlos, antes de despedirnos. No, qué más que contarle que tengo un buen profesor acá, que nos enseña mucho. Qué bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, bueno. Te mandamos un saludo y pasarnos con el profe, así ya nos despedimos. Dale, un beso. Un beso. Hola. Hola. Sí. Bueno, buenísimo acá esta comunicación. Les voy a contar que del otro lado acá del estudio están todos los compañeros contentos, festejando. Bueno. Muy bien. Magnífico. Acá el único problema es que nos estamos quedando sin teléfono, sin batería. Ah, batería. Bueno. Es un placer. Un placer haber iniciado ese contacto. Bueno, acérquense en algún momento. Sí. Podemos llamarlo para mostrarle algunas cosas que hacemos acá. Totalmente, para eso está el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo grande. Bueno, acá estábamos comunicados con los compañeros de la escuela de adultos del barrio, de la calle. ¿Llegó a anotar usted? No anoté nada. La verdad que me sorprendió. Estoy sorprendida. Ahora vamos a buscar la información exacta. Exacta. Porque... Acá. Escuela República de Chile, de la calle Suárez. Entre Perfecto. Patricios y Hernán Darias. Excelente. Bueno, muy bien. Les mandamos un abrazo a todos los estudiantes y, bueno, pueden pasar por allí para hacer los distintos cursos y terminar el secundario como en muchos casos. Bueno, vamos entonces sí a un temita, Dani. Ahora vamos a irnos de vuelta con el rock nacional. Los visitantes, Paloma. Paloma. te hacen pensar. Pero en el fondo de tus ojos, pues el querer que no es ningún deseo, es como un seibo. Como las manos de un niño, los peces que nadan en el río del amor. Riéndonos, soñándonos, al tiempo de la marcha. Quiero besarte el alma y trepar muy alto en tu risa, subir al ceibo y quemarme, quemarme con tus caricias. Quiero besarte el alma y trepar muy alto en tu risa, subir al ceibo y quemarme, quemarme con tus caricias. Quiero besarte el alma. Mar muy alto en tu risa, subir al ceibo y quemarme, quemarme con tus caricias. Malvinas de Argentina, compañeras y compañeros, y por eso nosotros apoyamos esta decisión del pueblo argentino, de su gobierno, de su presidente. Ustedes saben, el mundo sabe que una guerra injusta, los ingleses se adueñaron de Malvinas, así como el año 1879, transnacionales de Inglaterra con sector oligárquico chileno nos quitaron el mar, nos quitaron el mar. La historia se repite. Por tanto, el mar, quitado por transnacionales ingleses con oligarquías chilenas, cualquier momento tienen que volver ese mar para los bolivianos como Malvina para Argentina, como Malvina para Argentina, como Malvina para Argentina. Fuera yanquis de América Latina, con Maduro y el pueblo venezolano por la paz. Este jueves 20 de marzo, 17 horas, marchamos de Plaza Italia a la Embajada de Estados Unidos. No falte. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Lo que vivió Honduras no es más ni menos que parte de una ofensiva del bloque dominante del imperio por tratar de detener el proceso revolucionario que se abre en América Latina ya desde hace unos cuantos años. Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Ahora, quizás se quedó corto, porque en verdad el imperio yanqui ha inundado el mundo, no solo América, el mundo de miseria, de guerras y de muerte, a nombre de la libertad. Superman, Superman, Batman y no sé cuántas cosas más. En De la Boca para Afuera, programa 46. Vamos a repetir las vías de comunicación. El teléfono 2204-8616 y Facebook De la Boca para Afuera o Twitter @ La Boca para Afuera. Bueno, perfecto. Bueno, recién tuvimos un llamado. Qué sorpresa. La comunicación popular funciona, compañeros. Qué bueno. Compañeras, qué, ¿no? Alegrón, qué sorpresa. Muy, ¿no? Bueno, muy bueno. Hablamos recién con la Escuela República de Chile, con los alumnos, un docente y la directora que quieren difundir sus actividades. Así que bueno, lo estamos poniendo en Facebook ahora para los que quieren ir ahí a consultar los talleres que hay de computación, electricidad y inglés, para que vayan ahí a pasear. También pueden venir a las actividades que se pueden hacer acá en la radio, que es Vox. Capacitaciones en operación de radio, conducción. Así que acá en Suárez 421 también hay otra oferta muy interesante de cursos vinculados a la comunicación popular. Bueno, ahora en un momentito vamos a estar comunicados con los compañeros del MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, por un conflicto que está habiendo en este momento frente al Cedronar, por un problema con la asistencia en el tema de adicciones, así que ni bien podamos vamos a estar sacando esa noticia al aire. ¿Y qué tenemos de agenda? Vos estabas hablando de las obras que había. Sí, ¿cómo? Yo les contaba de una de las obras para el día sábado, que es la obra Mariana Pinera, Al aire de la libertad. Y después también hay otra obra que la dan los sábados a las 21 horas, se llama Donde el viento hace buñuelos. Estamos teniendo un poquito de interferencia. La obra entonces se da en el Teatro Celsit, en Moreno 431. Y es una obra de Carlos Gianni, que es un director muy muy interesante, así que ahí si quieren darse una vueltita por esa obra el sábado a las 21 pueden escribirnos por inbox, por mensaje directo de Facebook. Después también el sábado 26 es sábado 26 no viernes no viernes 26 y sábado 27 hay una feria de productos artesanales y productos de la economía social y popular. Ajá. En la Facultad de Agronomía. Ajá. Como se viene haciendo una vez por mes o cada 15 días. Esto es en Avenida San Martín 4453. Todos productos de, digamos, directamente del consumidor, del productor al consumidor, ¿sí? Sin intermediarios. Buenísimo. Así que bueno, para los que quieran darse una vuelta y aparte, bueno, es un lugar más que bonito para tomarse unos mates. Perfecto. Así que bueno, ¿qué más quiere que le diga? ¿Alguna otra obra de teatro? Y si tenemos posible alguna. Otra obra que creo que también está los sábados, sí, es la obra El Puente de la Mariposa de Teresa Dugan. Es un espectáculo en realidad. Un espectáculo que encuentra y enlaza sutiles relaciones en un mundo animal, donde todo está conectado por el soplo de la vida. Es los sábados a las 21 horas en la sala principal en Avenida Triunvirato 4444, o sea, en zona norte, para los que viven por allí. Puede estar interesante también darse una vuelta. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a estar ahora en comunicación, Vale, si me puedo hacer el pase mágico. Sí, o para... quiere que la vaya, yo la puedo ir a llamar. Vamos sí. a voces organizadas. Bueno, mientras tanto, un momentito. Mientras tanto, entonces, ¿qué más tenemos? Acá nos han invitado desde Chaco, seguramente nuestra compañera Analía Real, que está allá con su bebito recién nacido, que bueno, por suerte salió todo bien. Nos han mandado una invitación para participar de una charla que se va a realizar este jueves, obviamente desde aquí, bueno, a menos que viajemos ya mañana, no vamos a llegar, pero sí nuestros oyentes que están allá en la provincia del Chaco. Semana de la Cultura, Instituto San Fernando Rey, Mi Cara, Mi Ropa y Mi Barrio No Son Un Delito. Charla, la discriminación de los sectores populares. Esto se va a realizar el jueves a las 10 horas. Y bueno, tiene que ver con todo esto que venimos charlando de la cuestión de la discriminación y la xenofobia que se da muchas veces, en general siempre sobre los mismos sectores, ¿no? Los más vulnerables, los sectores más humildes, los sectores inmigrantes, las mujeres. Así que bueno, ahí los que nos estén escuchando en Chaco pueden participar de esta charla. Sí, sí. Bueno, vamos a voces organizadas. Entonces, ¿tenemos un separador, Dani, por allí? Feria. Producción. Mercado. Lucha. Cooperativa. Autogestión. Solidaridad. Trabajo. Tierra. Vivienda. Hábitat. Voces organizadas. Ahora estamos entonces en nuestro bloque de voces organizadas y ahora nos estamos yendo a la provincia de Salta, más específicamente al departamento de Molinos, allí por los valles calchaquíes. Estamos en comunicación con Ramón Chito Rodríguez, del Consorcio de Riego de San Carlos, Salta. ¿Cómo estás, Chito? Muchas gracias por atendernos. Oh, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a ustedes ahí en Buenos Aires. Yo estoy hablando de aquí de pueblo de San Carlos, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Gracias por venir a comunicarme. No, pues para nosotros es muy importante tener estas comunicaciones con las comunidades, con los barrios, los pueblos que están más lejos de Buenos Aires, para también saber cómo es la vida allí, que de alguna manera no olvidemos los orígenes, porque muchos de quienes estamos aquí vienen también de esos lugares. Y también todas las enseñanzas que tenemos para aprender de cómo se desarrolla allá la vida. Particularmente nos interesaba que nos cuentes, Ramón, la cuestión de lo que para nosotros es una gestión comunitaria o sí, desde abajo, organizada, de lo que son los servicios públicos, en este caso el agua, ¿no es cierto? Para nosotros acá un consorcio para regular un servicio público como es el agua en el caso de ustedes es algo que no conocemos bien y nos interesaba cómo era esa organización, cómo funciona y cuál es el rol, ¿no?, de estos consorcios en las localidades de ustedes. Bien. ¿Sí? Se escucha, te escuchamos perfecto. Sí, así es, bueno, está bien. Bueno, ¿cómo es la cosa? Bueno, para ubicarnos, digamos, geográficamente. Exacto. Estamos en la precordillera salto-jujeña, dentro de la provincia de Salta, a 200 kilómetros de la capital de la ciudad de Salta. San Carlos es un lugar histórico, digamos, el segundo lugar histórico fundado por los españoles, que se llamaba Barco Segundo, ¿no? Y el otro pueblo histórico y el primero de la época de la conquista es Santiago del Estero. O sea que justamente San Carlos es la sede de este consorcio de riego. Y bueno, ¿qué diría? ¿Qué es un consorcio? Es una agrupación de personas dedicadas a tareas agropecuarias. Y para que eso, digamos, sea una realidad, es necesario tener el agua como fuente de vida y, digamos, el trabajo para la gente, que es una zona rural, digamos, un lugar donde el departamento más o menos tiene unos 7,000-8,000 habitantes, digamos, y el pueblo en sí, San Carlos, y el barrial y otro lugar que se llama San Rafael, es el lugar donde tiene su punto de acción, el consorcio de riego. Vos me preguntabas qué es un consorcio. Bueno, yo te contesto. Es una agrupación de gente, digamos que se une a través de una ley provincial 7017 de la provincia de Salta, y que, digamos, somos el último apéndice de esa ley. Somos quienes captamos agua, la conducimos y la distribuimos y conservamos, digamos, una línea de acueductos que llegan a cada parcela, digamos, y estas parcelas son pequeñas propiedades que, digamos, en conjunto suman 2.000 hectáreas cubiertas con riego. Pero ese riego no es como hay en Buenos Aires, que llueve desde que por lluvia, digamos, aquí en una zona muy seca, donde realmente solamente llueve en verano, y a veces son escasas las lluvias también en verano, ¿no? Y esta primavera es un poco de viento, calor, y bueno, hasta que nos encontramos con la lluvia. Ese es más o menos el panorama. Bueno, ¿por qué estamos organizados como un consorcio? Bueno, más o menos haciendo, digamos, una comparación, ustedes también en las ciudades tienen los consorcios de propietarios, de propiedades, digamos, inmuebles, claro, en los edificios, por ejemplo, ¿no? En los edificios acá hay como un consorcio que se le dice, bueno, cuando los que viven en ese edificio y de pronto se reúnen para decir, bueno, a ver, hay que invertir en pintar el frente, para esas cosas. Bien. Y si hacemos esa comparación, eso, digamos, pasa en una ciudad, ¿no? Como donde yo no sé, en Buenos Aires. Mm. Y nosotros justamente nos reunimos, justamente quería hacer esa comparación para decirle, este consorcio tiene, digamos, la finalidad de distribuir riego, agua pública, agua del Estado, porque aquí el agua sigue siendo pública y no es privada, porque el río le pertenece al gobierno de la provincia de Salta. Y lo que hacemos nosotros es organizar, distribuir, en forma proporcional a la cantidad de tierra que cada propietario tiene y la que ha logrado inscribir, y en función de eso se da agua para hacer, digamos, cultivos, digamos, y también para siembra de pasturas, para la cría de animales, para consumo propio, y lo que excede es compartido con el resto de la comunidad, digamos, vendiendo ese producto, ¿no? Y una pregunta, ¿siempre fue así organizado por la comunidad el tema del riego, digamos, el uso del agua? ¿O esto es algo, digamos, cómo fue históricamente que se resolvió la distribución del agua ahí? En sus orígenes, como que los hombres, como no existían prácticamente leyes como ahora, visto que hay una serie de leyes que un poco van reglamentando, digamos, la historia nuestra en cuanto a nuestros derechos, nuestras obligaciones, se organizaban entre los propietarios que sin maquinaria, sin nada, sacaban agua de los ríos a través de, digamos, precarios, y distribuían el agua. Después la tomó en manos el Estado, el gobierno nacional, a través de una empresa que se llamaba Agua y Energía Eléctrica de la Nación, tomó este servicio y hacía la distribución en cada parcela. Y luego nace las leyes provinciales de riego, donde la Nación le transfiere a la provincia de Salta todos los sistemas de riego, digamos, que había aquí, que estaban, digamos, controlados por la Nación, y así es como después la provincia de Salta pasa a controlar los servicios públicos de agua para el riego. Y al último, ¿cómo nace el consorcio? A raíz de que Salta decide privatizar varios servicios en esa hora privatizadora, ¿se acuerdan de la década del 90? Sí, ahí sí. Se enuncia una ley en donde se transfiere a los usuarios la administración de los sistemas de riego, digamos, y así es como hoy San Carlos tiene ese consorcio, y es el que, digamos, establece los principios de reparto de agua ahora, digamos, o sea que lo hace desde un punto de vista privado, donde los miembros de la comisión directiva de ese consorcio tienen cargos ad honorem, no cobramos nada para hacer este trabajo, ¿no? Claro. Eso sería, sí. ¿Pero llegaron a privatizarlo en los años 90 o no se llegó a concretar eso? Digamos que a partir del año 98 es que está bajo la órbita nuestra, o sea, el agua sigue siendo pública, pero la administración del servicio de riego es privado, porque el consorcio es una sociedad, digamos, de agricultores sin fines de lucro. Y o sea que en los hechos está privatizado, digamos, en cuanto al manejo de los sistemas del riego, digamos, ¿no? Está bien. Y contanos un poco cómo es la realidad ahí de los productores, las familias que viven allí en el departamento de Molinos. ¿Cómo es la realidad cotidiana, las principales problemáticas que afrontan, digamos, en el día a día, ¿no es cierto? Claro. La parte productiva, digamos, dada la escasez de agua, porque no te olvides que aquí estamos en un clima tendiendo a ser semiárido. Entonces eso, digamos, es una de las problemas que tenemos, en que no hay el agua suficiente para el regadío de los campos, digamos, ¿no? Y como que es una lucha donde alguien saca un poquito más de agua en los lugares, digamos, como está en un declive, y las tomas que están más cerca de las nacientes del agua son las que realmente se abastecen en forma normal del agua, y las que están al final, como el caso que nos ocupa San Carlos, no tenemos el agua suficiente. O sea que eso, nos organizamos a los fines de ver si alguna vez podremos establecer un principio de justicia en el marco de esa ley de riesgo que tiene la provincia de Salta, y estamos en la lucha esta sociedad sancarleña de ver si algún día logramos que se haga un buen regule dentro de las distintas tomas y compone el río Calchaquí. Y el río Calchaquí nace desde La Poma, pasa por el departamento Molinos, el departamento Cachi, y luego ingresa el departamento San Carlos, donde estamos nosotros. O sea que la realidad nuestra es esa. Y bueno, ¿para qué trabajamos? Bueno, históricamente este pueblo siempre ha sido, digamos, era de agricultores y ganaderos. Decían en esa época histórica que este era el ganadero de la provincia de Salta. Y quiero también decirte que San Carlos, la capital del departamento de San Carlos, del mismo nombre, ha estado a punto de ser la capital de la provincia de Salta, y según dice la historia, perdió por un voto. Y bueno, porque era una época floreciente donde había muchos sembradíos y mucha agua, pero con el correr del tiempo fueron aumentándose las aguas arriba del río Calchaquí, la gente que quiere tomar agua, y fue así, de esa forma, mermando la cantidad de agua necesaria que San Carlos disponía. Uh-huh. O sea que socialmente, digamos, estamos unidos por ese trabajo en el campo. Y después otra actividad que están haciendo en la zona es el incentivo del turismo, digamos, ¿no? El turismo se muestra las características propias de estas poblaciones, con su artesanía, con sus costumbres, con la forma de atender a la gente, donde muestra, digamos, lo que históricamente nos pertenece, digamos, porque es así como se fue conformando, digamos, estas costumbres en los valles que nos une desde La Poma hasta el último lugar, que es el Valle Calchaquí. Uh-huh. Sí, ahí estuvimos hace poquito en una reunión, ahí nos conocimos con Ramón en una actividad que se organizó, bueno, con el acompañamiento del INTA y distintas organizaciones, ¿no?, de todos los valles calchaquíes, para ver el tema de las problemáticas, ¿no?, a veces del gerenciamiento que tienen estos consorcios o las cooperativas, en términos más administrativos, contables, ¿no? Y ahí vimos la diversidad de organizaciones que hay en la zona, ¿no es cierto? Y también, bueno, ver digamos, cómo ha explotado el turismo en esos lugares, ¿no? Y cómo se visualiza toda una inversión muy muy grande de hoteles. En donde nos encontramos fue en Animaná, ¿no? Cerquita de Cafayate, lugares bellísimos. Pero bueno, uno ve que el desarrollo del turismo, hasta donde también beneficia a la gente que es del lugar, que vive ahí, y no son digamos, inversiones de afuera, ¿no?, que se hacen, y que por lo tanto los beneficios que se van acumulando no se quedan ahí para la gente del lugar. Un poco eso también lo me pareció observarlo cuando estuve por allí. Claro, es así. En realidad hemos vivido un periodo, digamos, de una transición desde la colonización hasta la liberación, digamos, de esta historia, hasta que, digamos, ¿qué ha pasado? Que como que la gente entra en un silencio, como que sus ideas no estaban recreadas, y hoy con el advenimiento de la democracia del 83 para acá, como que van la gente animándose a aglutinarse por necesidades, intereses comunes, y eso es, digamos, uno de los objetivos que tiene, por ejemplo, el consorcio, así como un grupo de artesanos lo tiene, en cuanto a mostrar sus productos hechos por sus propias manos, y que, digamos, no tiene y así como ustedes hablamiste de Seclantá, hay gente que son tradicionales, los ponches de Seclantá, históricos en la provincia de Salta, son los únicos que nadie los puede repetir. Así como ustedes tienen el obelisco allá, que nosotros no podemos hacer nuestro obelisco aquí, nosotros podemos decir, bueno, aquí están los ponchos, están las tradiciones del Valle Calchaquí, que le heredamos a nuestros ancestros, y bueno, eso es lo que se está mostrando, digamos, ¿no? Y la verdad, se abre estas organizaciones en función de que la gente va perdiendo algunos miedos y van organizándose en función a eso, a las características propias que tienen, y también se están insertando algunas otras culturas que han venido del sur y que, bueno, se están, digamos, como mimetizando dentro de nuestras costumbres y tomando, digamos, lo que históricamente nos pertenece, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, muchísimas gracias por este contacto. Sabemos que estabas trabajando, así que, bueno, no queremos robarte más tiempo. Y bueno, acá estamos con este micrófono, acá desde la ciudad de Buenos Aires, abierto a las necesidades que allá los compañeros de los Valles Calchaquíes también tengan para compartir con nosotros. Sabemos que, bueno, esto siempre lo repetimos, ¿no? Sabemos que hay muchos habitantes acá del barrio de La Boca e incluso de los alrededores que incluso vienen de allá, que son originarios de la zona tuya, Ramón. Así que sí, sabemos que por ahí alguien nos esté escuchando, que sean vecinos. Así que, bueno, desde ya que un agradecimiento grande por esta comunicación. Qué bueno que haya posibilitado que alguien que sea del Valle, aquí del Valle, de la provincia de Salta, esté escuchando este programa. Bueno, porque de esa forma sepa que aquí estamos vivos y luchando por tal vez un día mejor, por mejorar nuestras relaciones sociales, por incrementar, digamos, la producción, y que eso le sirva a todos de última. Y sí, y yo estoy contento por haberlos conocido ustedes en Animaná y haberme permitido hablar en nombre de toda la gente que está agrupada en este consorcio de riego, que somos más o menos como 154 pequeños finqueros, digamos, y que dominamos 2.000 hectáreas. Entonces, en nombre de ellos, yo te agradezco este espacio, y bueno, aquí estamos, dispuestos a seguir esta lucha mientras tengamos este tiempo de vida por delante, y bueno, cambiar un poco ese pesimismo que había antes por un poco más de esperanza y animar a la gente a que se libere y poco a poco vaya consolidando su propia independencia, esa buena relación que hay, digamos, campo, ciudad, ciudad, campo. Así que qué importante es esto, y te agradezco realmente haberme puesto al aire, y más por esta radio que le pertenece a Boca, y bueno, yo soy hincha ahí del Club Boca Juniors, ¿no? Bueno, chiquito. Te tenés que venir un día a ver un partido, entonces, si nos venís a visitar. Qué bueno sería conocer la cancha de La Boca, alguna vuelta antes estamos que uno apague. Estamos a 5 cuadras, así que cuando vengas a la cancha nos venís a visitar. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Ramón, un abrazo grande. Gracias por este espacio. Saludos a todos, toda la gente, y sobre todo a la gente que es de este valle, y que quizás también haya un sancarleño escuchando tu radio. Un abrazo a todos y muchas gracias. Hasta luego, un abrazo grande. Un abrazo. Adiós. Bueno, ahí hablábamos con Ramón Chito Rodríguez, ¿no? Sí, del Consorcio de Riego de San Carlos, Salta. Buenísimo, compañera. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos tiempo para un temita y vamos rápido a un contacto que tenemos que hacer en breve. ¿Qué se viene? ¿Luca Prodan? Se viene Luca, sí, Luca Prodan. Son unos temitas medio inéditos que tenía por ahí de Don Luca. ¿Cómo así me gusta Sumo? Sí, no es Sumo, ¿eh? No, pero me bueno, Sumo. Ya van a escuchar, ya van Luca a escuchar. Luca es Sumo. Esto se llama Reggae Plus. Yeah, babe. So I wonder what else.

seguimos en De la Boca para Afuera, ya llegando, transcurriendo nuestra última media hora, que tenemos muchas notitas por hacer. Seguimos en Facebook. Ahí les agradecemos a Miriam Pelaza, que fue nuestra entrevistada de hoy, a Bettina Pressman, a María Laura Viteri, que nos han puesto cositas, nos han puesto me gusta. Así que, bueno, muchísimas gracias. Entonces, por si quieren llamar ahora para contarnos algo, para comentar algo, el teléfono de la radio para oyentes es 2204-8616. Pero ahora tenemos una comunicación, Mariana. Sí, estamos en comunicación con Juan Martín Carpenco del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE, porque están en este momento haciendo una movilización en la puerta del Cedronar por, bueno, un conflicto que hubo con una de las afiliadas del MTE. Así que, bueno, un poco para que Juan Martín nos comente específicamente qué es lo que pasó y qué es lo que están reclamando. ¿Qué tal, Juan Martín? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Contanos, Juan Martín, qué es lo que pasó y por qué están en este momento ahí. Mirá, lo que pasó, como siempre, fue en realidad un detonante, una situación que venimos arrastrando hace mucho tiempo con respecto a los compañeros nuestros, a los hijos de compañeros nuestros que tienen problemas de adicciones a drogas duras como la cocaína y la pasta base, que realmente no hay ninguna instancia, o las que hay son realmente lamentables, para internar a los chicos, para recuperar a los compañeros que están en esa situación, que como ustedes saben, no solo es un problema de ellos, sino que es un problema de la familia, y ese problema se traslada a la organización, y bueno, este estado de desidia se potenció, porque desde ayer que estamos con una chica, que la verdad que yo no soy médico, pero entendemos que una especie de brote psicótico o alguna cuestión así psiquiátrica, se quiso suicidar. Está desde ayer a la noche internada en el Hospital Peruano y estuvimos todo el día, desde la madrugada hasta recién, haciendo gestiones para conseguir un lugar donde poder internarla, para, bueno, para sanarla completamente, porque ella constituye un peligro para sí y para los demás. Y necesitamos un Estado presente y de una política sanitaria que tenga una respuesta para este tipo de situaciones. Y bueno, el Cedronar dilató la cuestión, que sí, que ya aparece, como siempre hacen los funcionarios que están en un lugar muy cómodo, ganando sueldos muy grandes que le paga justamente este pueblo. Y bueno, decidimos movilizar al Cedronar y entramos al edificio. Y bueno, como siempre, los políticos que le tienen miedo a la visualización de su ineptitud, inmediatamente dieron una respuesta y resolvieron el caso específico de esta chica, pero ya que estamos, aprovechamos para sentar una posición con respecto a toda nuestra experiencia con chicos en esta situación, que lamentablemente son cada día más, cada día los problemas se hacen más profundos. Y siempre vamos para atrás. Con todos estos años no hemos conseguido que se establezca una respuesta para, no solo para nosotros y para nuestra organización, sino para cada madre que tenga un problema como este en las barriadas argentinas. Sí, contanos un poco sobre el Cedronar. O sea, ¿es un organismo que atiende este tipo de casos? ¿Cómo, para los oyentes que por ahí no conocen? El Cedronar es la Secretaría de Drogas de la Nación. La razón de ser del Cedronar es justamente tratar problemas de adicción, o sea, la población que ha sido perjudicada por el consumo de drogas, sea la droga que sea. Obviamente la que requiere mayor aptitud y la que requiere mayor atención son los chicos pobres de las villas que consumen una droga que es prácticamente veneno, y que sacarlos de ese lugar requiere mucho trabajo, primero para sanarlos y después para reinsertarlos en algún lugar donde se sientan contenidos y donde no vuelvan otra vez a rodearse con toda esa mierda que los mata, que genera que las familias se rompan, que genera, bueno, todo lo que ustedes me imagino que ya saben, que es una cosa muy trágica. Pero bueno, justo hoy se dio que explotó esta cuestión porque el caso de Rosario era muy, muy evidente lo que estaba pasando. El hospital estaba amenazando con darle el alta a la compañera, con tal de sacarse el problema encima, al hospital Pirovano, y del otro lado teníamos al Cedronar diciendo no, no tenemos para mujeres, solamente tenemos algunos para hombres, y viste, una respuesta que realmente genera claro. mucha indignación, porque es una vida la que se pierde, es una familia que se destruye, bueno. ¿Y el Pirovano la sacaba del Pirovano? ¿Cómo? Y del Pirovano no entendía, el Pirovano no la atendía. El Pirovano la tuvo toda la noche esperando que haya una respuesta del Cedronar para continuar el tratamiento en un lugar acorde con el problema que tiene la chica. Claro, claro. Pero como el Cedronar no daba respuesta, ya del otro lado también se estaban un poco corriendo de la cuestión, porque bueno, no es una realidad, no hay muchos profesionales con vocación como para empujar una cosa como esta de manera voluntaria. Y menos si el Estado no da el respaldo que tiene que dar con un problema tan grave como este. Claro, así es. Bueno, Juan Martín, te agradecemos este contacto y bueno, esperemos que casos como este no se repitan, que justamente quienes más necesitan de la asistencia, del apoyo, son, digamos, estos sectores que están totalmente vulnerables para los jóvenes y bueno, a veces no jóvenes, sino bueno, los propios sectores de la economía popular que necesitan un apoyo urgente, inmediato, toda la contención posible. Por mi experiencia, que yo tengo más de 10 años atrás de estos casos, que se me han muerto chicos delante mío, se me han chicos que he ido a buscar a villas que están absolutamente minadas de narcos y me he metido para sacarlos y llevarlos, así como entran, salen, no es la atención la que corresponde a un ser humano, a la dignidad de una persona en ninguno de los centros que hay, salvo los que trabajan de manera privada, obviamente, pero que la gente nuestra no tiene para pagarlo. Claro, lo que quiero decir es que hasta tanto el pueblo no se manifieste y ponga en la agenda a través de la organización y la fuerza, esta problemática... Está claro que para este tipo de estados que siempre están atendiendo a los poderosos y que los pobres quedan siempre en el último escalón, no se va a solucionar. Claro. O sea, sinceramente hace falta que los barrios reclamen en cada lugar una asistencia para este tema, porque no hay un solo barrio en el país que no tenga esta problemática. Bueno. Te agradecemos y bueno, estaremos en contacto para bueno, seguir transmitiendo las novedades al respecto, Juan Martín. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, un abrazo. Saludos. Bueno, estábamos hablando entonces con Juan Martín Carpenco del MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos, por esta cuestión de... Bueno, es un tema que da para profundizar, sí, y da para explayarse. Para explayarse, no conozco algunos detalles, así que bueno. Es un tema interesante para ver... Tomémoslo para otro... Claro, para profundizar en próximos programas. Acá está Analía Real, está conectada en el Facebook y esperamos que nos esté escuchando. Parece que sí. Si podemos, te llamamos, Ana. Bueno, ¿cómo...? Vamos a estar ahora enseguidita comunicándonos con nuestra compañera Estela Di Checo, a ver si nos puede atender desde el puente, que hoy no estaría desde el puente, pero igualmente saldría por teléfono. Para hacer su columnita de exactamente, de novedades, de agenda acá zonal. ¡Ay, qué programa de Lorenzo! Estamos recorreteando. ¿No? Bueno, mientras tanto tenemos algunas actividades que podemos difundir mientras estamos llamando a nuestra compañera. Obras de teatro. ¿Seguimos con obras de teatro o usted tiene alguna otra cosilla por ahí? ¿Qué tengo? A ver, acá. Ah, y acá nos escribe nuestra compañera Analía Real, que nos quiere, que nos extraña con su bebito Simón. Ay, nosotros también. ¡Qué ganas de verte, Anita! ¡Qué bombonazo es ese chico! Cuando lo agarremos, lo vamos a destrozar los cachetes. Igual. Bueno, le cuento una obrita de teatro también para los sábados que tenemos a las 20:30 horas en el Teatro La Máscara, Piedra 736. Se llama Los Hermanos Queridos, de Carlos Gorostiza. Es un dramaturgo muy importante también de nuestro país, dirigida por Lizardo Leipzig. Interesante también esta obra. Ya ahí posteé que si quieren un par de entradas para cada una de estas obras que estuvimos comentando, no tienen más que escribirnos al Facebook del programa hoy o alguno de los días de la semana. Muy bien. Bueno, ¿qué más? Ah, quería contarles a los oyentes que recomendarles una película que vi, que me gustó mucho, sobre Violeta Parra. Ah, mire. No es nueve, es más o menos unos añitos. Que se llama Violeta se fue a los cielos. Sí, ¿dónde lo ubicó? En YouTube. Claro. Sí, sí, está buenísimo. Hay un montón de películas. Simplemente. Está buenísimo. Me la recomendó una amiga, Ana Gómez, le mando un abrazo. Y bueno, muy linda película sobre la vida de ella. Es una película chilena. Uh-huh. Nada, esas mujeres que la dejan pensando a uno, ¿no? De su potencia, su arte, ¿no? Uh-huh. Y su, digamos, poco reconocimiento en vida, ¿no es cierto? Totalmente. Así que nada, un datito para ahora que usted tengan. Ahora que usted me cuenta esto del cine, digo, qué bueno que estaría tener algún columnista, ¿no? Especializado en cine nacional y latinoamericano, que nos pueda tirar data. Yo conozco algunos. Solicitada que... presentarse en no, informes. Se me ocurren algunos compañeros que podrían coparse, así que bueno, porque la verdad que es interesante tener estas novedades. Bueno, entonces vamos a ir un temita y ya vamos a estar con nuestra última entrevista del día. ¿Vamos con Divididos, Dani? ¿O con cuál vamos? Ah, mirá, nos cambió de Divididos a Tan Biónica el operador. Dani. Ya se está tomando demasiadas atribuciones. Bueno, nos fuimos. Bueno, Tan Biónica. Vamos con un temita. A ver, ahí está cambiando porque lo reprimimos. Tan Biónica, no a Tan Biónica en De la Boca para Afuera. Nos vamos. Negamos a Tan Biónica. ¿Tiene otra cosa? Divididos. Bien, bien. Bueno, ahí vamos con un temita de Divididos. Bueno. Oh, Estamos ahora en nuestro bloque ¿Qué pasa en la ciudad? Aunque esta entrevista que vamos a tener tiene que ver no solo con la ciudad, sino también con el interior de nuestro país. Vamos a hablar con Aníbal Cedrón, que ha impulsado desde la Unión Nacional de Artistas Visuales, UNAV, una serie de cuestiones que ya nos va a contar. ¿Estás ahí, Aníbal? Sí, atento. Bueno, ¿cómo te va? Riachuelo. Bueno, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno. Contanos un poco cómo es esto de UNAV, cómo se gestó, hace cuánto que está esta Unión Nacional de Artistas Visuales. Bueno, nació en Resistencia Chaco, en el marco del Congreso de Cultura que se realizaba en la provincia, y que tuvo... paralelamente en reuniones que tuve con artistas plásticos de locales, también de Formosa y de Corrientes. Uh-huh. ¿Cuándo fue esto, más o menos? En abril del 2013, uh-huh. O sea, del año pasado. Está bien. ¿Y qué es lo que, bueno, el sábado ustedes hacen una movida ahí en el Palais de Glass por la ley de pensión para artistas visuales y escritores? Contanos un poco de qué se trata la ley, digamos, no sé si ya está, si van a festejar o si están pidiendo que se sancione. Digamos, la ley está en estado parlamentario, se va a tratar, uh-huh. Y probablemente... este año se apruebe en la Cámara de Diputados, con lo cual es un paso considerable en la sanción definitiva de la ley. Pues pensamos que después, el año que viene, en el Senado, proveniendo de diputados, no ofrece objeciones o discusión. Está bien, y contanos de qué se trata esta ley. ¿Qué es la lo ley, que propone? Es un reconocimiento... para los artistas visuales, que abarcan las distintas disciplinas, incluye nuevos sostenes, instalaciones, por ejemplo, también incorporan para las disciplinas clásicas de pintura, escultura, dibujo, pero también fotografía artística, y ahora también se incorpora ilustradores gráficos, historietistas, que no son exactamente, algunos historiadores son historietistas y claro, algunos historietistas hacen historia. Está bien, está bien. Y es en conjunto con los escritores. Está bien. ¿Y cuál es la...? La serie de requisitos son 15 años de aporte al régimen previsional y y digamos se necesita 20 años de residencia, uh-huh, y alrededor también de 20 exposiciones entre colectivas e individuales que sean notables, ¿no? Claro, no, claro. Se supone que no es en el living de sus casas o uh-huh, en algún kiosco familiar o de amigos, ¿no? Claro, claro. Sino en ámbitos de reconocimiento público. Uh-huh, está bien, y la idea entonces es que los artistas y los visuales y los escritores tengan derecho, accedan al derecho a una pensión, ¿verdad? Ese derecho a una pensión es para el conjunto del país. Uh-huh. Hay ya regímenes similares en las provincias de Córdoba, Santa Fe, uh-huh, y en algunas también, creo que La Rioja, uh-huh, algunas otras más quise decir. Uh-huh. En realidad tiene incluso para las nuevas generaciones o a los jóvenes un reconocimiento, uh-huh, de que nuestra actividad, además de generar la riqueza del patrimonio cultural nacional, uh-huh, y los valores identitarios o simbólicos con los cuales se identifican localidades, pueblos, ciudades, como uh-huh, se puede manifestar en los museos, en los centros culturales, en las salas de exposiciones, uh-huh, nosotros generamos dinero, producto totalmente económico, uh-huh, prácticamente podríamos decir que además de darle vida a los museos, a los centros culturales, a las salas de exposiciones, uh-huh, justificamos los ingresos de curadores, de gestores culturales, uh-huh, de medios de comunicación que específicos y también generales que uh-huh, viven del producto de nuestra actividad, uh-huh, de nuestra labor creadora. Uh-huh. Sin embargo, digamos que el artista que tiene que invertir en la producción, en el montaje, uh-huh, en la exhibición, no tiene un solo peso, uh-huh, de ello. Al fin y al cabo, lo que están pidiendo es que se reconozca, digamos, a los artistas y a los escritores como trabajadores, ¿verdad? Como, sí, nuestra actividad laboral, y que tengamos, no nos consideramos superiores, ni uh-huh, sino que queremos, claro, generamos todo lo que es la industria cultural, uh-huh, y hasta el turismo también, ¿no? Claro, es decir, claro, estamos calculando que tenemos un producto bruto de las actividades del conjunto de los sectores artísticos, uh-huh, incluido la música, que andan en el orden del 3,6% uh-huh, del producto bruto. O sea, no es poco, uh-huh, es mucho, es por sobre lo que produce la industria pesquera. Uh-huh. Lo increíble es que se ponga en duda uh-huh, esto, y que no tengamos un régimen de previsión y seguridad social, uh-huh, es decir, el marco jurídico de protección a nuestra labor, que claro, lo hace también hacia las nuevas generaciones. Totalmente. Esto es esto, el reconocimiento que para mujeres de 60 y hombres de 65 años de edad tengan una pensión a partir de las condiciones y requisitos que te comenté, uh-huh, es también un reconocimiento, al piso de un reconocimiento para los jóvenes y las nuevas generaciones de artistas. Absolutamente. O bueno, sea, es una pelea también por el futuro. Uh-huh. Totalmente. Bueno, entonces el sábado 27 de septiembre, desde las 11:30 horas en el Palais de Glass, se hace este acto, ¿no? Sí, acá invitamos a todos los amigos de las artes, siempre nos acompañan en las propias exhibiciones, es abierto, uh-huh, acá lo va a acompañar el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, tiene una adhesión del presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, uh-huh, y va a hablar también el autor de la iniciativa, el presidente de la Comisión de Previsión Social y Seguridad, Díaz Roy. Este ámbito es salas nacionales, además, Palais de Glass. Uh-huh, claro. Concurren delegaciones de artistas de 15 provincias, uh-huh, y además hay presencia también de secretarios de cultura provinciales. Buenísimo. Y a la tarde hacemos ya no para el gran público, pero sí un encuentro de construcción de una red de cooperación e intercambio, red solidaria entre grupos de artistas visuales y artistas visuales. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya estamos terminando con el programa, pero bueno, queríamos quedar contarle a los oyentes que se hace esta actividad, que nos parece la verdad que muy importante para el área, digamos, de la cultura. Y quedamos en contacto para lo que quieran difundir de acá, sí, tanto de la ciudad como de las provincias. Nos atrevimos a ponerlos como adherentes a FM Retruena. Ah, bueno. Al acto, ¿puede ser? Nosotras te vamos a pasar el contacto con los directores de la radio. Nosotros somos una producción independiente, un colectivo independiente dentro de FM Riachuelo, pero los vamos a poner en contacto con los compañeros que también se suman a todas estas movidas. Invito al programa que estén presentes. Buenísimo, buenísimo. Aníbal, te mandamos un abrazo grande y bueno, mucha suerte con este proyecto. Muchas gracias. Abrazo. Bueno, estuvimos entonces comunicadas con Aníbal Cedrón, que es un artista plástico de acá de nuestro país, muy reconocido, que motorizó este colectivo que es la Unión Nacional de Artistas Visuales. Muy piola la iniciativa, me parece. Y bueno, llegamos al final del programa. Qué grande. Un programa movidito, ¿eh? Sí, saludos de Cooperativa Esperanza por Facebook. Gracias a nuestro oyente fiel, Elías. Alguna vez puede llamar también por teléfono. Sí, Elías, ¿eh? El teléfono de la radio es 4-2204-8616. Así que tal vez para la semana que viene le mandamos un abrazo muy grande a Analía Real y a su pequeño bello Simón. Que esperamos la semana que viene que puedan salir los dos a saludarnos. Y a los compañeros de Chaco, un abrazo muy grande. Y bueno, agradecemos entonces a todos los que estuvieron hoy participando del programa. A Miriam Pelaza, a Ramonchito Rodríguez desde Salta, a Aníbal Cedrón que recién salió, a Juan Martín Carpenco y del MTE. Y bueno, a nuestros oyentes de la escuela de la escuela de adultos, Martín Fierro. No, se llama República de Chile. Entre Suárez al 1100, entre Patricios y Hernandarias. Y al profe Oscar Mamone, que tuvo la iniciativa de hacer una prueba al aire con sus alumnos, de conectar la FM Riachuelo y llamarnos al programa y tener una comunicación en vivo. Bueno, viva la comunicación popular. Aguante la comunicación popular. Bueno, nos escuchamos el martes que viene a partir de las 19 horas por FM Riachuelo. Gracias, Dani. Hasta la próxima. Recuperemos la... Loca voz, no encontré.